Todas hemos pasado por algo igual. Se te va la voz y no puedes hablar. Vuelve la pregunta de quién eres tú. Miras al espejo y no te ves igual. Pero vuelves a ser tú. Brillan tus ojos, la luz. Vuelve a decir desde hoy: aquí estoy, mírame, soy como soy. Mira mi pelo volando así, voy bailando así. Aquí estoy, mucho más fuerte que ayer. Voy por la vida brillando así, porque soy así. Desde hoy, más fuerte es mi pelo, más fuerte es mi voz. Quiéreme así como soy. Suenan las canciones cuando bailan corazones. Y el que dirá no me importa, no me importa. Y que suenen las canciones y que bailen corazones, que eso es lo único que importa. Ay, que importa. Aquí estoy, mírame, soy como soy. Como soy aquí.